Vamos a compartir una palabra de esta tarde que se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, la primera carta. Y vamos a tratar de, como siempre, aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos, a nuestros corazones, a nuestra vida. Espero que estés disfrutando este tiempo en compañía del Señor. Esto no necesariamente significa estar pasando un tiempo de bonanza y de plenitud, ¿no es cierto? En este momento le estoy disfrutando de victoria. Podemos seguir disfrutando de la compañía del Señor, de la protección de Dios, de la provisión, de tantas otras cosas, aún en medio de tiempos inestables, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros debe saber, además de saber, intelectualmente debemos tener muy dentro nuestro algunas verdades que la palabra de Dios nos indica, como por ejemplo, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante que lo dice, los días en que te vaya a ir más o menos, yo me voy a ir apartando de vos. No, el Señor está allí, aún en esos días que parecen estar en contra nuestro y que todo se viene abajo y se desmorona y que sufrimos y que tenemos dificultades. Él dijo todos los días y es una realidad. Entonces debemos aferrarnos a eso. Necesitamos descubrir algunas, diría como, algunas pequeñas balsas cuando estamos en medio de una tormenta en el mar o en el océano. Y esas balsas son promesas de Dios o la palabra de Dios, a las cuales cuando estamos en esas situaciones poder recurrir y aferrarnos a esas balsas o a esos botes salvavidas y subirnos a ellos, ¿no es cierto? Allí tenemos seguridad. Uno se siente seguro cuando descubre que Dios está allí. Y comenzamos descubriéndolo intelectualmente, pero después eso tiene que bajar a nuestras emociones y a nuestra conducta para que podamos estar en paz, bueno, en la mayor medida posible, pero vayamos aprendiendo, nos tenemos que ir ejercitando en esto. De tal forma que no nos sorprenda la prueba, la dificultad, sino que tengamos recursos rápidos como para sentirnos protegidos. Insisto, no significa eso que de un día para otro todo va a cambiar y se va a despejar de lo nublado y va a salir el sol y va a salir el arco iris. Al final lo vas a ver, pero probablemente haya un tiempo en el cual tengas que recurrir a esa convicción de que cuando está todo oscuro, no es solo porque las circunstancias vienen sobre vos, sino porque Dios te está cubriendo, como dice la imagen, un polluelo, en la gallina un polluelo, debajo de sus alas, y entonces estás oscuro por eso, porque estás abajo de las alas de la protección del Señor. Más que de la tormenta que hay a tu alrededor. Así que tengamos esas convicciones, esas cosas de fe, de que nos hacen estar firmes cuando viene el tiempo de prueba y aún así estamos firmes cuando no hay ninguna prueba. Pero no lo vuelvo a caso de que estar disfrutando del Señor, porque la comunión con Él no se interrumpe, al menos de parte de Él. Y su presencia es continua, dice la palabra, y su protección también. Así que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, está contigo. Así que alabalo siempre, glorificado siempre. Y aún en la oscuridad sea así, porque seguro que caí lo vas a abrazar. Y yo te vas a sentir seguro. Ok, veamos este pasaje entonces en la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, aquel que él estuvo desarrollando y que puso también en tarea de parte de Dios, ¿no es cierto?, en el ministerio. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo un solo versículo, pero sería bien interesante que vos estés leyendo todo este pasaje que comienza en el versículo 6 hasta el 15, hasta el 16, perdón. Aún si pudieras leer toda la carta de Timoteo, a Timoteo, en la semana, son pocos capítulos, quizás un capítulo por día lo podés estar haciendo, con atención y con profundidad para ir rescatando todo lo que Dios te puede estar enseñando también a ti directamente. Pero en este caso vamos a leer el versículo 12. Yo le voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leer el versículo 12, perdón. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ahí. No tenía poco tu juventud, sino que el tiempo de los creyentes comparados a conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien, gracias, hermano. La advertencia, más que advertencia, una palabra de guía, de orientación, de aliento a Timoteo es ninguno tenga en poco su juventud. Indudablemente esto está significando que Timoteo estaba siendo como puesto a prueba de parte de algunos dentro de la iglesia que lo tenían en menos, o tenían en menos su autoridad o su palabra por el hecho de ser joven. Joven en la antigüedad se consideraba alguien que estaba en edad, digamos, de prestarle de un servicio militar. Como acá cuando un niño estaba en servicio militar tendría 18 o 20 años, después de la época, bueno, en la antigüedad era hasta los 40 años más o menos, por allí. Así que era joven, de acuerdo a la cultura de la época, no era joven desde el punto de vista de alguien inexperto o inmaduro. Ella tenía 40 años, ya, cuando uno tiene 40 años, mejor es adolescente, debiera haber dejado de ser adolescente. Así que, frente a esas circunstancias que estaba pasando Timoteo, Pablo le está escribiendo entonces estos aspectos. Y dice, te están poniendo a prueba, te presionan, te tienen en menos, no consideran tu autoridad, y tantas otras cosas que a cualquier siervo de Dios, bueno, probablemente le genere cierta cosa, ¿no es cierto? Como diciendo, a mí me puso Dios, ¿quién te crees que sos? Y uno se trata de imponer a lo mejor pertenece. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es muy diferente a eso. Te sentís mal, te están señalando, te están desacreditando, te quitan autoridad y todo eso. ¿Qué le dijo Pablo que respondiera? ¿Cómo respondiera a eso? ¿Qué le dice Pablo? ¿Eso te está pasando? ¿Replicales más? ¡Sé ejemplo! Ahí está, miren, interesante, la respuesta que debemos estar dando toda vez que alguien nos está criticando, alguien nos presiona, alguien nos señala, alguien dice algo que es incorrecto, que no es cierto, que no es verdad, o es la media, o está tergiversado, alguien que nos pide un poco. Miren, la cuestión comienza, me da la impresión, Pablo le está queriendo decir a Timoteo, más que los demás no te tengan en poco, Pablo le está diciendo al propio Timoteo, vos no te tengas en poco a vos mismo, ni creas lo que te dicen los demás cuando te están teniendo en poco. No te apoques vos mismo, porque sos importante, porque sos valioso, porque Dios te constituyó en su tiempo, así que no sos poco. Si aún así los demás te quisieran tener en poco, ¿cómo debes responder? Y si los demás te tuvieran un poco, se decía, y uno, pues no, Leonardo, que es ejemplo. ¿Cómo respondería yo? No me cagaron ni siquiera para limpiar, ¿verdad? La corona que se cree que va a tocar mejor que yo, tantas cosas que la manera en que yo reaccionaría. A veces lo haría a vista de todos, y otras veces sería interiormente, en un diálogo conmigo mismo, pero que Dios estaría escuchando igual, y conociendo. Él me dice ese ejemplo. Debemos ser ejemplo. O si yo debemos ser ejemplo, dice la palabra, ¿no es cierto? O era Timoteo y se acabó de ir. Bueno, yo debemos ser ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué podemos decir de ese ejemplo? ¿Qué clase de ejemplos hay? Hay buenos y malos ejemplos, ¿verdad? Hay buenos y malos ejemplos, por supuesto. Así que, como vamos a ver a continuación, él no se detiene, pero con sé ejemplo, porque podría ser un ejemplo de impaciente, podría ser un ejemplo de irrespetuoso, de irresponsable. Él no está llamando a ser un ejemplo en este sentido, ¿no es cierto? Sino a ser un bueno, como un cristiano. En un cristiano la única oportunidad que hay es ser bueno, no hay otra cosa. Cuando yo estoy deslizándome hacia acá, entonces sé ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un modelo. abuelo. ¿Es una persona perfecta? No, no. No hay perfecto, nunca hay una perfecto, perdón. La vista puede ser perfecta. Ah, exteriormente las apariencias pudieran dar en perfecta. Muy bien, muy bien. Un prototipo, digamos. Un prototipo, un modelo, ¿eh? Ideal, ideal. Muy bien, oh, perdón. Algo o alguien a imitar. ¿Eh? Algo o alguien a imitar, ¿sí? Si digo, este es mi modelo, ¿qué quiere decir? Que obviamente voy a tratar de imitarlo, de asemejarme, de parecerme, de seguirlo. Así que toda vez que digo, señor, es mi modelo, es mi ejemplo, ¿qué significa? Que yo quiero imitarlo a él, yo quiero imitar a Cristo, quiero que él sea mi modelo, es mi ejemplo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, acá no solo está diciendo seguir el modelo que es Cristo, sino que está diciendo vos mismo ser un ejemplo para todos los demás. ¿Cómo dice ser un ejemplo a quién? Dice a los creyentes. A ver, ¿ser un ejemplo a los creyentes? ¡De los creyentes! Un ejemplo de los creyentes. ¿Vieron? Eso es muy distinto que decir a los creyentes. Porque sino que significa ser un modelo a los miembros de la iglesia. A los creyentes. Y él está diciendo algo muy muy distinto, no contrario. Él le está diciendo no solo a la iglesia, sea un ejemplo de lo que la iglesia. ¿A dónde? ¿Al? ¿A qué ves? Al mundo, muy bien. Sea un ejemplo de vida cristiana, está queriendo decir. Sea un ejemplo de cómo son los cristianos, es lo que está diciendo. Sea un ejemplo de alguien que sigue a. Sea un ejemplo a todos de alguien que tiene como modelo a. De alguien que imita a, que se asemeja a, soy yo el modelo. Bueno, ¿qué tipo de modelo de cristiano soy? En definitiva, debo ser un modelo o un ejemplo, para ponerlo en otras palabras, digno de imitar, por supuesto. Bueno, el ser un ejemplo de los creyentes no significa solo fuera del ámbito de la iglesia o de la congregación, ¿cierto? Significa desde el ámbito de la iglesia, pero no solo dentro de los confines o límites de la iglesia. Un ejemplo de los creyentes, y también podemos decir a los creyentes. No queda nadie exceptuado. Así que debemos ser modelos de cristianos a todos. A los cristianos y a los no cristianos. Vos sos un modelo de qué es un cristiano, de qué es seguir a Cristo en tu lugar de trabajo. Los que te pidan, no me pidan a mí en el lugar de trabajo, cuando yo trabajo, tendrían que darse cuenta qué es ser un seguidor de Cristo. Eso dice Pablo Timoteo. Y está diciendo, no solo si mi trabajo me está presionando, me tienen mal, se aprovechan, no solo circunstancias adversas, en todas circunstancias. Si hubiera circunstancias adversas, ¿cuál debe ser mi respuesta? Entonces aquí comienza el tema de ser ejemplo. Ser ejemplo de los creyentes, y ahora dice en qué. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un ejemplo en palabra? No contestar más. Vocabulario. Muy bien. ¿Qué vocabulario debo usar? ¿Cuál es el buen vocabulario? Vocabulario es la palabra. No es la palabra de la. En efecto dice, no una mala palabra para ninguna palabra dice corrompida, muy bien, muy bien, ¿eh? Una palabra corrompida o corrupta o que corrompa, ¿eh? Así que debemos ser ejemplo en palabra, ¿eh? En todo lo que digo debo ser un ejemplo. Le quiero decir, como experiencia personal, no sé si les pasa a ustedes, pero he visto en el último tiempo, en los últimos años, ¿no es cierto? Estar escuchando a algunos cristianos, incluso que utilizan un vocabulario, no completamente igual al del mundo, pero les quiero decir que algunas palabrejas se van introduciendo casi en una expresión cotidiana, ¿no es cierto? Porque me sorprendí un poco. ¿Cómo dice esta cosa? O mete esta palabra, ¿verdad? Que yo la consideraría todavía una palabra no utilizable para la vida. Bueno, tenemos que ser un ejemplo en palabra, ¿eh? La palabra dice, la Biblia dice que nosotros, nuestra conversación debe ser siempre para edificación, debe ser sazonada con sal, es decir, agradable, atractiva, para que sea bien recibida, etc., etc., etc. Cuidado con su vocabulario. No sea cosa que vos decís, yo soy un ejemplo, y sin embargo, ya desde el primer aspecto, bueno, no está. Tampoco tengamos en cuenta que esto significa utilizar un vocabulario, o lo que se llama una jerga, evangélica o cristiana. Se trata de decir, oh, te bendigo en el nombre del Cordero de Dios, inmolando en el Dios. No es un vocabulario teológico, ni entiende, la gente va a decir, ¿eh? No, ¿verdad? Muy bien, sé ejemplo en palabras, ¿eh? En general, cuando me escuchan, y estoy en este ámbito, acá siempre yo me cuido, ¿no es cierto? El 90% nos cuidamos, empezamos a caer, alabanza al rey y todo eso. Y después que yo salgo de este ámbito y me voy más para el ámbito del mundo, ¿cómo es? Aunque sea en casa. Aunque sea en casa, ¿no es cierto? En mi casa. ¿Cómo es mi vocabulario? Es igual. Cuando hablo con mi esposa, si hablo, hablo, pero a lo mejor en qué tono, cómo sube, o no. Con mis hijos, cuando hacen lo que le dije que me quieran. ¿Cómo es? ¿Y si me voy más allá? ¿En el ámbito laboral? ¿Estudio? ¿Cómo es? Bueno, debe seguir siendo el mismo. Es ejemplo de los creyentes. La gente te escucha en tu lugar donde estés y dice, ah, esto es cristiano. Y no es así. ¿Cuántas experiencias habrá habido de que finalmente nos responden esto? Pero bueno, eres cristiano, ¿cómo hablas de esta manera? Ah, ¿cómo va a ser esta cosa? ¿Dónde vas a una iglesia? ¿Ah? Y eso a pesar de que yo nunca decidí que era cristiano. Pues la gente sabe que no. ¿Ah? Ese ejemplo. Es el llamado de Dios a nuestra vida. Ese ejemplo, ese modelo. Alguien digno de imitar en muchos aspectos. Todos los aspectos de la vida. Palabra. ¿Qué más dice? Conducta, no solo de palabra, ¿no es cierto? A veces de palabra, bueno, las palabras las podemos utilizar sabiamente y tener facilidad de palabra, ¿no es cierto? Ser muy elocuentes y bla, bla, bla, como eran los fariseos. Aquí acá no fallaban, los fariseos no fallaban acá. Los fariseos fallaban acá. Por eso la Biblia dice, no es solo esto, ¿eh? Es esto y... no solo en lo que dices debe ser modelo, sino también en lo que muy bien, y eso apunta a la conducta, ¿verdad? En lo que hago y cómo lo hago, y que entre ambos haya coherencia, ¿no es cierto? Eso es integridad, lo que digo es lo que hago, lo que hago es lo que digo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la conducta? Esto también es lo que cada uno de nosotros hace. En la manera en que se conduce, es el comportamiento. Son nuestras reacciones, ¿eh? Entonces Pablo dice al mismo tiempo, y no te darían ganas de lucharlo contra la pared y de echarlo de la congregación. Sí, la verdad que no me tienes cansado tanto tiempo. O no. Ese ejemplo. Palabra y conducta. Ojo cómo les responder, toda vez que te están ahí aguijoneando, y ojo cómo te comportas. Cuando sos visto y cuando no sos visto. Cuando tenés que decir, verbalmente, cuando lo pensás. Soy modelo supremo. Es la mejor manera, dice, de acallar a aquellos que te están señalando. En otras palabras, nuestro sitio de la palabra de Dios, creo que es por tercera Juan 5, si mal no recuerdo, usted después lo puede buscar. Si no, yo después lo indico. Dice algo así como que a través de nuestra buena conducta, hagamos callar a aquellos que nos tratan como a malhechores, ¿no es cierto? Como aquellos que nos desprestigian y demás, y no le respondas de palabra, con tu conducta respondes. Ejemplo, dice Caundalí también. ¿Buscó tercera Juan? ¿Y dice eso? Bueno, ¿no? A ver, ¿qué dice tercera Juan 5? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Bueno, no es eso. A ver si lo ubican enseguida. Ahora lo vamos a usar de la Juan 5 para ver más. Ok, palabra y conducta deben ser ejemplos. Y ahora todavía agrega algo más. Y lo va a todavía dar cuatro elementos más. Para que tengamos todavía más claro en qué se sustenta el ser un buen ejemplo, un modelo alguien digno de imitar y de seguir. ¿Qué dice palabra conducta? ¿Qué más dice? Amor. Amor. Ahí está. ¿En qué se fundamenta? ¿O cuál va a ser el fundamento de todo lo que yo diga y de todo lo que yo haga? ¿En qué se va a ver fundamentado? ¿En él? Si yo voy a hablar algo, ¿va a estar basado en qué? ¿A quién? A los hermanos. Acuérdense que decía de ejemplo A o de. De. Entonces yo voy a hablar palabras de amor a quién, ¿a? A todos. Sí. ¿Me puede decir? ¿Vos sos creyente? Sí, yo te voy a hablar palabras de amor. ¿Vos sos creyente? No. Ah, pues ahora yo tengo permiso para decirte cualquier barbaridad. No, a todos les tengo que hablar palabras de fundamentadas en el amor. Y si tengo que comportarme, en base a qué tengo que comportar. Me voy a comportar en base a la bronca, me voy a comportar en base al enojo, me voy a comportar en base a la deseo de venganza, a la ira, al rencor, al resentimiento, ¿a qué? Al interés personal, al aprovecharme de la situación, al orgullo. ¿Qué dice? Ah, no. Yo tengo que comportar así. Pero me está pidiendo todo esto. De ejemplo. Un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo, es ejemplo. Y es fácil serlo cuando todo es lindo, que guarda ahí todos los ejemplos de todo. Y cuando te empiezan a montar y a poner en duda tu capacidad, tu valor y todo eso, cuando empiezan a arrancar por uno, momentita, mira. Sí, conducta. Comportarte como corresponde. No mates el respeto, no seas irresponsable, tener dominio propio, controlarte. Amor. Interesante porque el amor dice que aún debemos amar a quienes. Los enemigos. Ya está bien. Amor, ¿qué más? Amor, espíritu. Bueno, el amor, si quieren poner el pasaje, pongan 1 Corintios 13, ¿cierto? El amor dice que es sufrido, es benigno, es paciente, porque todo lo espera, porque todo lo soporta. Recuerda, todo eso es el amor. Y se vuelve loco y dale. El amor es paciente. Y si yo caigo en la impaciencia, me estoy apartando del amor. Estoy apartando del amor, ya tengo una de estas cuatro patas por lo menos. estoy ahí gladiada. Así que mis palabras van a ser mediamente por ahí. Algunas salen de amor y otras. Espíritu, ¿qué significa espíritu? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos espíritus hay? A ver. ¿De cuántos espíritus podríamos hablar? ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios. ¿Cómo se llama el espíritu de Dios? Espíritu Santo. ¿Es el único espíritu que hay? Hay muchos, dígame algunos más del nombre. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Mi espíritu. ¿Y qué más? ¿Y alguno más? Muy bien. Vamos a ponerlo así. Por supuesto es una minúscula esta. Ahí está. Espíritu de Satanás o mismo. Ahí está. Dice la Biblia que aquellos que no son de Cristo, sobre ellos opera el espíritu de desobediencia, etc. Así que hay tres espíritus. La idea es, para ser ejemplo y modelo, en base a qué espíritu yo voy a hablar o voy a hacer las cosas. Tengo tres posibilidades, hacerlas en base a algún espíritu inmundo, me dice, pero romper la cabeza, En base a mi espíritu, que puede ser el espíritu que está herido, ¿no es cierto? Porque mi Dios me autoestima y mi orgullo, y no puede ser, así que, y allá voy, y lo destruyo, aunque sea mentalmente, o voy a hablar y hablar y hacer en base al Espíritu Santo. Entonces, lo que quiere decir esto es que todo lo que yo digo y todo lo que yo hago debe ser realmente espiritual. Porque dice, si estás en el Espíritu, andá en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la... Este Espíritu va a querer correr. Y este Espíritu es de... No, tenés que sujetarte a él. Tu Espíritu se debe sujetar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer actuar, aunque bueno no quisiera, de esta manera o de aquella manera. Espiritualmente. Esto te va a echar a perder el Espíritu. Espíritu, ¿qué más dice? Fe. Fe. Ah, fe. ¿Qué es fe? No me digas en hebreo. No me escuchó. Bueno, fe está refiriéndose no a ese aspecto, sino al de fidelidad, al de ser fiel, al de ser leal. Así que está apuntando eso. Y yo debo ser fiel a quién. ¿Y a quién más? Tengo guardo lealtad a muchos. Guardo lealtad a Dios, tengo que ser leal conmigo mismo, debo ser leal con los demás. Y todo esto está hablando de ser fiel, de ser transparente, ¿no es cierto? De ser honesto. Bueno, todas esas cualidades que tienen que ver con decir fielmente o hacer fielmente. Sobre todo, esto se debe ver reflejado en que yo sigo la palabra de Dios. Soy fiel a Dios y a su palabra. Si él me dice, amar a tus enemigos, yo no puedo elegir otra respuesta que no sea esa. Si quiero seguir siendo un buen ejemplo. Y si no, puedo venir para acá. Entonces, anulo el Espíritu Santo y ya no va a haber el amor, ¿no? Así, obviamente voy a venir para acá. Así que fiel a eso, la palabra de Dios. Cuando Dios dice, es eso. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Yo tengo que consentir a eso, en mi comportamiento y en mi palabra. Dice, no codicies la mujer del prójimo. Pues eso no está muy bien. Entonces, esto debe ser acá. Y dice tantas otras cosas que ustedes saben, así que debo ser fiel a la palabra. Si quiero ser un buen ejemplo, un buen modelo, alguien digno de imitar. Si no, me estaría constituyendo en el otro, pero de ejemplo. No, no es que a Dios ni le glorifique su nombre, etc. Finalmente dice, pureza. Muy bien, pureza. ¿Qué es pureza? ¿Y qué es algo santo? Limpieza, limpio, no contaminado o mezclado. Es algo que algo es puro, no está mezclado. Lo puro, ¿qué significa? Que no está mezclado, no tiene escoria, no tiene nada, ya está purificado. Aunque ya está limpio. Así que esto habla acerca de cómo deben ser nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestra palabra. Debe ser pura, no mezclada, no debe tener segundas intenciones o intenciones ocultas. No debe ser algo que conlleva otro mensaje por debajo, por detrás, por el costado, por arriba. Es algo puro. No está llevando otra intención cuando yo digo o hago algo. Es genuino. No tiene mancha. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que caracteriza a un comportamiento y un hablar de una persona que sigue a Cristo. Fíjense que todo esto es lo que reflejaba Cristo en su vida, lo que hacía, lo que, y cómo lo hacía, y lo que decía, siempre se veía reflejado de esta manera. Así que, fíjense qué interesante, porque ¿quién está dando esta enseñanza a Timoteo? Pablo no fue ese que dijo ser imitadores. Muy bien, ¿te das cuenta? No es que Pablo esté diciendo, tenés que ser ejemplo. Y él, no, él está exento porque ya está en otra categoría de liderazgo, ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Él está diciendo a alguien, sé ejemplo, como yo trato de ser un ejemplo. Así que podés ser imitador de mí, decía Pablo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar estas características. Entonces, él tenía coherencia entre lo que decía. Pablo le estaba diciendo algo a Timoteo y era coherente porque él lo estaba viviendo. Es fácil decirle a alguien, yo tenés que hablar bien, ¿no es? Y entonces le da algo ahí, una palabra otra. Sí, ejemplo. Bueno, vos me estás enseñando a mí, que es el ejemplo de que lo que vos no sos. Es lo que resta autoridad a alguien. Por eso Pablo le dice, así que te desacreditan. Quédate tranquilo, no hay manera de hacerlo. La única manera de que vos te desacredites en tu ministerio y tu autoridad es que vos no seas un buen ejemplo. Así que te autodesacreditas y te autodesautorizas. Pero nadie te puede quitar el crédito de la autoridad, sino solo vos mismo. ¿Cuándo? Cuando no sos ejemplo. Cuando no respondes a las situaciones, a las personas, cualquiera sea, en estas circunstancias. Y aún a tus enemigos, tenés que tratarlos de igual manera. Entonces, ahora me toca a mí. Pues la palabra dice, sé ejemplo. Y yo lo tengo que asumir. Y eso significa asumir que le puede hacer cualquier imitador de mí. Sí, humanamente. Sabemos, hay muchas cosas que ustedes no pueden imitar de mí, pero eso es humanamente. Ahora, ustedes tienen que descubrir en mí o en cualquier otro que tenemos la intención de seguir creciendo en estos aspectos. De que no nos conformamos si en algún área de nuestra vida aún no alcanzamos a ser este ejemplo claro, fuerte y poderoso. No es que me duermo en los laureles. No es que digo, y bueno, yo soy así, viste, ¿qué iba a hacer? Y a mi edad, ya que pretendés. No, eso son todas excusas que no tienen valor. Me tengo que asumir responsabilidad en cualquier momento de mi vida. Entonces vos y yo y todos nos tenemos que descubrir, en realidad nos tenemos que alentar mutuamente a ser un modelo de ejemplo. Recordad que la palabra está dando esto como una herramienta poderosa para la evangelización. será que a lo mejor en muchos casos muchos esfuerzos evangelísticos en las iglesias no dan fruto. ¿Será porque realmente no estamos siendo ejemplo de ser un seguidor de Cristo? Entonces los demás no los descubren, no los notan, no los diferencian, no los ven, no les atrae. Quizá. Más allá de todo eso, la palabra nos está llamando a ser ejemplos allí donde estemos. Estás aquí, sé ejemplo. Estás en tu casa, sé ejemplo. Estás en tu trabajo, sé ejemplo. Estudiando, sé ejemplo. Y en la calle, sé ejemplo. Jugando al partido de fútbol, sé ejemplo. O vas al partido de fútbol, sé ejemplo. Bueno, ¿cuántos podrían decir ahora ser imitador de Cristo, como yo de Cristo? ¿Cuántos podrían decirlo? ¿No? ¿A ver, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? ¿Cuál es mi imitamiento? ¿Hay alguien que pudiera decir? Percibo que muchos de ustedes podrían haber pensado, bueno, sí, en realidad sí, pero no como voy a levantar la mano. Si alguien pensó así, no, hacer pensamiento, asumir. ¿Qué le decía Pablo? No te apoques, no te tampoco. ¿Cuál es el pecado de decir, hermano, de poder inventar esto? Porque cada uno tiene la palabra que está diciendo que lo sea y lo haga. No es pecado. Pecado es pretenderse y no ser. Eso es pecado. Y es pecado ser y no querer demostrarlo. Eso es pecado. En realidad, todos nosotros, a menos que estemos en una situación espiritual desastrosa, todos nosotros tendríamos que haber levantado nuestra mano. Pasa con tu vida. Que hoy no puedes decir sí, yo puedo ser ejemplo, al menos en esto, al menos también en esto otro, y en aquello también. Bueno, en esto estoy esforzándome. ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando entonces con tu vida? Y entonces muchas cosas. alumbre vuestra luz, ¿verdad? En cada lugar. Muy bien, vamos a compartir un tiempo de acción unos con otros. Agrupate con quien desees ahora orar, compartir la oración, interceder, recomendar. Necesidades personales y como equipo el domingo por defender todo el pueblo de Dios, aunque no las conozcamos por un interceder, por el interior de Dios que lo obra. ¿Alguna conocemos otra? Yo sigo diciendo presente al pastor José Duarte, para que esté orando por su salud, que el Señor le restaure, que le demande sano, fortaleza, lo lleve con su familia, tranquilos, que siga usando su obra en su ministerio. Sí. Yo le doy una pregunta.